del cielo, con el esfuerzo glorioso, pa' que todo poderoso me acompañe en mi sendero. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ya llegó la Navidad y nos trae felicidad. Ya llegó la Navidad. Y no te felicidad, y no te felicidad, y no te felicidad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre nuestro Señor, Jesús que estás en los cielos, pido con amor sincero y de todo corazón. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y nuestra felicidad, y nuestra felicidad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Con tu mano poderosa, aparta de mi rencor. No caiga en tentación, líbrame de malas cosas. Aleluya, aleluya,